Nena, ¿qué me hiciste que no dejo de pensarte? Ahora ya no puedo olvidarte. Te siento por todas partes. ¿Será que hiciste brujería? Por la forma en que me lo hacías. Ahora te pienso todo el día. Ahora mi cama está vacía. ¿Será que hiciste brujería? Por la forma en que tú lo hacías. Ahora te pienso todo el día. Ahora mi cama está vacía. Está vacía, está vacía. Llama a tu novio, dile que no hiciste. Dile que esta noche, mami será mía. Cántate ese día, que te hice mía. No pude evitar pensar que hiciste brujería. En mi mente se sacó la ropa. Siento que mis manos a ti te tocan. El aire no baja, yo te chupo toda. Te agarro del pelo, en cuatro te pego, tus piernas se mojan. Ayúdame ahora, no puedo olvidarte. Enséñame a salir de este infierno en el que me dejaste. ¿Será que hiciste brujería? Por la forma en que tú lo hacías. Ahora te pienso todo el día. Ahora mi cama está vacía. ¿Será que hiciste brujería? Por la forma en que me lo hacías. Ahora te pienso todo el día. Ahora mi cama está vacía. Todavía no lo entiendo. ¿Cómo hiciste para lograrlo? Lo que ahora estoy sintiendo, no puedo dominarlo. Que me siento extraño en mi propio cuerpo. Y ahora sea tu dueña de mi pensamiento. ¿Será por esos besos que me diste? ¿O será la forma en la que te debiste? Y aunque no demuestro amor, me detelo por volver a sentir ahora su calor. Sola apaga la luz. Me gusta mucho su actitud, pero aún siento que tú ¿Será que hiciste brujería? Por la forma en que tú lo hacías. Ahora te pienso todo el día. Ahora que mi cama está vacía. ¿Será que hiciste brujería? Por la forma en que me lo hacías. Ahora te pienso todo el día. Ahora mi cama está vacía. Yo soy el Dan, baby. El Dan, el villano. Persistencia Music. Luxury Music.